20 éxitos, 20 hits, 20 canciones. Tú las eliges, nosotros las tocamos para ti. Una tras otra cada fin de semana en Las 20 de la X. Bienvenidos al presente musical. Los saludo de nuevo, soy Julio César Soto. Venimos de un viaje fantástico por las décadas del tiempo. Muchas gracias por su compañía. Nos encanta saber de ustedes. Siempre nos gusta mucho saber que están ahí, que se disfrutan nuestros éxitos, esos que programamos siempre para traer a su memoria buenos recuerdos en el fin de semana, en dos horas además, con los archivos X que acaban de terminar y que mañana estarán de regreso desde las 10 de la mañana, de 10 a 12 del día. Mañana domingo tendremos una muy buena dosis de archivos X. Ahora esta nave espacial regresa al presente musical para enseñarles cómo se mueve la música en nuestra estación, la X96.5, los éxitos actuales en Europa, en Estados Unidos y cómo se mueve en el interior de nuestro conteo que llega a su nueva edición, su edición número 32 para hoy, 8 de agosto del año 2020. Canciones que descienden, otras suben, otras permanecen estables y otras abandonan nuestro conteo, como es el caso de hoy. Hoy tendremos tres canciones que le dicen adiós y se despiden de nuestro conteo. Y tendremos, por supuesto, pues tres canciones que ingresan a nuestras 20 de la X. ¿Cuáles son? Pues los acompaño, los invito mejor a que me acompañen a averiguarlo. Y más o menos a eso del filo del mediodía estaremos llegando a el número uno para conocer qué ocurre con la canción más importante esta semana para la X96.5. Les cuento entonces cuáles son las canciones que abandonan este conteo en esta nueva edición de las 20 de la X. Le decimos adiós hoy a el señor Stormzy. Ed Sheeran lo acompañaba en esta canción con Burna Boy y se despide de nuestro conteo para darle paso a un nuevo éxito. También le decimos adiós a ella. Dua Lipa, que está a punto de tener un lanzamiento increíble, que tiene a sus fans pendiente de lo que va a ocurrir con este lanzamiento de los remixes de su nueva producción discográfica Future Nostalgia. Pues le dice adiós a nuestro conteo con Don't Start Now. Y también despedimos en esta edición a Harry Styles con Adore You. Así es que son tres canciones nuevas las que tendremos en nuestro conteo, que va a comenzar inmediatamente ahora. Pilas y pendientes de nuestras redes, arroba la X965, porque ustedes van a poder hacer sus votaciones. Para registrar sus votos, simplemente ingresen a nuestro Twitter, arroba la X965. Ahí van a encontrar ustedes la posibilidad de votar por sus canciones favoritas. Porque ahí en redes sociales nos va a estar acompañando el señor Daniel Peláez. Buenos días, Dani. Buenos días. ¿Cómo amaneces? Muy bien, muy bien. Bueno. Me encantan los sábados, es por eso, por la emoción de las 20 de la X, porque es una carrera, es una competencia entre los artistas. No sabemos cómo se han movido durante esta semana. Y ustedes son los que deciden cómo se mueve todo esto. ¿Cómo? Pues votando. Ahí los voy a estar leyendo a través de redes con el numeral las 20 de la X, arroba la X965. Ya empezaron, le cuento, a votar los oyentes. Por acá se lo vamos a Daniel P. Daniel Pesarrojas, que nos escribe y dice: quiero registrar ya un voto para Physical en las 20 de la X. Bueno, ahí está contado. Entonces, registrado, claro que sí. Ya de esta manera lo pueden hacer ustedes ya a través de nuestra cuenta, arroba la X965 en nuestro Twitter, que está ahí disponible para que entren en contacto con nosotros. Ahora sí, nos vamos entonces con... falta una cosa. Faltan que recordemos cuáles son las cinco posiciones en estos momentos. ¿Cómo está el top 5 de nuestro conteo? Pues así. Dead Bet con Pau Fu y Viva Dubi. En esta que es la casilla número 5 de nuestro conteo. Yeah, I don't wanna fall asleep. I don't wanna... En la posición número 4, Lady Gaga y Ariana Grande, juntas en Rain On Me. En la posición número 2, St. John está con Roses. Un artista que se resiste a dejar el top 5 es The Weeknd, que está en la posición número 2 con Blinding Lights. Y reinando en nuestro listado están Megan Thee Stallion junto a Beyoncé en Savage. ¿Qué ocurrirá? ¿Le rendirá un fin de semana más a Savage en el número uno? ¿Será que The Weeknd logra repuntar y otra vez convertirse en número uno? Porque ya fue el número uno de nuestro conteo. O Roses con St. John estará rebasando estas dos canciones. Cualquier cosa puede ocurrir. Ustedes con sus votos nos ayudan también a definir eso cada fin de semana. Arrancamos con las posiciones número 20, 19 y 18, casilla número 20, para recibir una de nuestras nuevas entradas. Entra allí al último lugar de nuestro conteo, pues Harry Styles, así como su apellido con mucho estilo, sale del conteo con una y entra con otra. Nada más y nada menos que Watermelon Sugar, esta canción que editó el año inmediatamente anterior, finalizando el 2019, eso fue más o menos como en noviembre de 2019, se lanzó como el primer sencillo promocional de Fine Line, que es su álbum más reciente, y más tarde fue impactando poco a poco desde Australia, ya entrando en el 2020, y posteriormente, tras el lanzamiento de su videoclip, pues tuvo un repunte interesantísimo en listados musicales, y eso lo ha llevado justamente a tener muy buen rendimiento en los sencillos de el Reino Unido y también en Norteamérica. Eso también ha hecho que entre a nuestro conteo. Por supuesto, está aquí entonces Harry Styles en la posición 20 con Watermelon Sugar y el primero de nuestros tres estrenos hoy. Posición 19, ahí escucharemos al grandioso productor británico Jax Jones con This Is Real, canción que deja dos casillas, cae del lugar 17 y se ubica en la posición 19 esta semana con 15 semanas en total, siendo parte de nuestro conteo. Ahí lo escucharemos con This Is Real. Y también escucharemos a la posición número 18 con otro nuevo ingreso. El segundo de los tres nuevos ingresos que tenemos hoy. Este lo protagoniza Lil Mosey, este joven rapero que además es compositor, un norteamericano de que tiene 18 años, Lil Mosey, ¿verdad? Apenas está así, sí. Está pollito, está empezando en este mundo. Pues ha tenido una muy buena manera de darse a conocer, de su música, posicionarse a través de redes sociales, y Lil Mosey tiene en la casilla número 18 su éxito actual Blueberry Vigo. Entra también a ser parte de esta canción a nuestro conteo en la posición número 18. Ahí tenemos ya dos superestrenos entonces, nos resta uno que vendrá más adelante y así comenzamos esta nueva edición de las 20 de la X. Casillas 20, 19 y 18. Número 20. 20. 20. Hey, yo, what up? Come on. La X. Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar. Sugar. it sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without. What a new sugar high. What a new sugar high. Número 19. Dicho 9. 19. Hi. Hey, yo, what up? Come on. Las 20 de la X. My day go, put up a phone, not a blueberry fango. One false move miss it, that's how it goes. Big bands, I'm promising. 3-0, clipping my Nino. On my toes, Gucci Valentino. She on go, your bitch for the team, cause you know your bitch want a winner. I just went back to my city, and you know they all fucking with me. But it ain't safe, pose with me. I'ma chase bands till they end me. Bad bitch, and she do what I say so. 2 big 40s and a big ass Draco. 3 more millions when you ask how my day go. Put up a phone, not a blueberry fango. My phone's moving, we straight to Swanson. 2 small bands just to take you out real quick. 3 more hoes, pull up, I'm fucking shit. That's how it goes. Big bands, I'm coming straight. Casilla 18, Blueberry Fuego con Lil Mosey en la X96.5. Lil Mosey, que es noticia porque anda haciendo ya una canción al lado de un puertorriqueño que se llama Lunay. ¿Sabe usted quién es Lunay? Lunay, claro, son aquí en nuestra hermanita. En la Z. En la Z. Lunay es puertorriqueño, ¿no? Y es un artista allí con una trayectoria ya también muy interesante dentro de la música urbana. Y este Paranan Juntos, ¿cómo le parece? Top Gun, se llama lo más reciente de Lil Mosey, en el que pues está haciendo este dúo con Lunay, abriendo las puertas a pues un mercado que quizá no lo conoce aún. Y es que sin duda Lil Mosey tiene que aprovechar toda esa popularidad, digamos, que le ha dejado participar en una de las canciones más importantes que del verano en el mundo entero, que ha sido Blueberry Fuego, que lo ha posicionado en grandes listados, que le ha hecho dar un poco de visibilidad a su nombre, ha hecho que crezca este joven artista. Y sin duda hay que aprovechar ese momento, ¿no? Para empezar a construir muchas más cosas y hacerlo al lado de otros artistas que también están, al igual que Lil, pues pasando por una muy buena racha musical. Están los dos como una racha muy similar, ¿no? Están despegando, son muy jóvenes, creo que se llevan un añito apenas. Lunay también es muy joven, tiene como 19 años apenas nomás, y Lil Mosey, ya lo decíamos, 18 años, y están justamente en ese proceso, ¿no? Despegando de una manera súper positiva sus carreras, y ahí pues se han hecho este acompañamiento con esta nueva canción que se llama Top Gun y que trae pues estos dos juntos. Son, digamos así, las nuevas promesas de la música en lo que viene para los próximos años, y miren, ya hace parte incluso Lil Mosey de las 20 de la X. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. Ponte al día con las compras. Del 31 de julio al 17 de agosto, en Chipi Chape brillan los descuentos. Y por cada 100 mil pesos en compras, participas por uno de los 3 bonos regalo, cada uno de 1,000,000 de pesos. Aprovecha la oportunidad de comprar con toda la seguridad que te ofrece Chipi Chape. Encantador. Están escuchando las 20 de la X. Ya en un momentito los saludamos a través de nuestras redes. Si están por WhatsApp, repórtense en el 318-860-9616. Y si están en Twitter, también a través de @la X965 con el numeral las 20 de la X. Y en un momentito los vamos a empezar a saludar, las que están registrando sus votos en estos momentos. Vamos a avanzar con 3 posiciones nuevas, casilla 17, casilla número 16 y la número 15 son las que vienen a continuación. Jonas Brothers vienen ganando una posición del lugar 18, suben a la posición 17 con 4 semanas en nuestro conteo y su What a Man Gotta Do. Casilla 16 para Dua Lipa, que pierde 3 posiciones, del lugar 13 desciende a la casilla 16 con Physical. Y Lady Gaga también estará en este trío de artistas con Stupid Love, perdiendo una posición, del lugar 14 cae a la posición número 15. Casillas 17, 16 y 15 son las que suenan a continuación en nuestro conteo. Número 17. 17. 17. 17. 17. Hi. Hey, what up? Come on. De la X. Caught my heart about 1-2 times. Don't need to question the reason. I'm yours, I'm yours. I'd move the earth to lose a fight.

15. 15. 15. 15. Hi. Hey, what up? Come on. Las 20. De la X. Stupid Love con Lady Gaga en la X96.5. ¿Cómo le estará yendo a Lady en su faceta de locutora? Oiga, se iba a estrenar en ese espacio de la mano de Apple Music. Digamos que son como unas especies de podcast, pero ella no lo quiere llamar podcast, ella quiere llamar su Gaga Radio. Y lo que va a hacer en ese espacio es que va a invitar muchos productores o muchas personas que estuvieron detrás de la creación de su álbum Cromática, y cada episodio lo que va a hacer es eso, empezar a hablar cómo fue la creación de la visual, de los ritmos, de la vocal, de muchas cosas, que va a tener varios episodios, y bueno, pues se va a estrenar como directora y locutora de su espacio en radio. Veremos con qué resultado llega, me imagino que totalmente satisfactorio, porque es un hit todo lo que le apunta esta mujer, no hay duda de eso. Casilla número 15, Stupid Love, Lady Gaga pasando por nuestro conteo en las 20 de la X. Si están allí, salúdennos, que vamos justamente a leerlos ya mismo por acá, a través de nuestro WhatsApp en el 318-860-9616. Saludamos a Yadi Vargas, que dice: qué felicidad que ya está entre las 20, Watermelon Sugar. Ahora solo espero que entre Level of Control. Saludos a mi esposo Eder Campo. Kelly Vargas, un abrazo para ti. Y gracias por estar en sintonía esta mañana con nosotros acá en las 20 de la X. Camila García también se reporta con nosotros ahí en nuestro tweet principal, al Rorro 90. Un abrazo para ti también. Por aquí John Jairo nos dice: qué bien un poco de hip hop en las 20 de la X. No le habían puesto mucho cuidado a esa canción, pero el ritmo está genial. Claro, está bien, le pega bien. Lil Mosey, gracias John Jairo por tus mensajes. También por ahí estaba diciendo que muy refrescante escuchar Watermelon Sugar. Ah, es una canción apenas para el verano. Sí, ¿no? Totalmente. Bueno, ahí ustedes siguen enviando sus mensajes, sus saludos. Ah, bueno, por aquí llega Daniel, también a través de WhatsApp. Dice, buenos días, la X Cali, archivos X. ¿Qué? Aún no me decido en las 20 de la X. Que no se decide. ¿Pero cuál quieres? Dinos cuál quieres. Por votar por alguna debe ser, ¿cierto? Sí. Vota de una vez. Son lo mejor. Saludos a mi madrina que los escucha a esta hora. Abrazos, chicos. Eso nos lo dice Jazz a través de nuestro WhatsApp. Yasmín Vázquez. Un abrazo para Yasmín y para su madrina también. Un abrazo para ti. Gracias por ser parte de la X96.5. Estamos en una edición más, la edición número 32 de nuestro conteo, el más importante en Santiago de Cali, que son las 20 canciones más importantes de la X. Y ustedes son los que se encargan de mover este listado. ¿Quién sube? ¿Quién baja? ¿Cómo? Pues votando a través de nuestras redes sociales, arroba la X965 con el numeral las 20 de la X. Son tus favoritas. Tú las eliges. Las 20 de la X. Vamos a avanzar entonces con las tres próximas posiciones. Aquí vienen las casillas número 14, 13 y la número 12. Posición 14 para Sia con Justin Timberlake, que ganan una casilla. Del lugar número 15 pasan a la número 14 esta semana, con 4 en total siendo parte de nuestro conteo. Ahí estará The Other Side. Casilla 13 para Falling con Trevor Daniel. Pierde una posición, del lugar 12 cae a la posición número 13. Y escucharemos también a Arizona Servas, que viene perdiendo una casilla. Del lugar número 11 baja a la casilla 12 y completa 26 semanas en total siendo parte de nuestro conteo. Casillas 14, 13 y 12 suenan en la X96.5. Número 14. 14. 14. 14. 14. Hi. Hey, what up? Come on. Las 20 de la X. You're preaching to the choir.

party all night. Arizona Service está con Roxanne en la posición número 12 de nuestro conteo en esta mañana. Son las 10:44 minutos. Ustedes escuchan las 20 de la X. El conteo con los éxitos más importantes en Estados Unidos, en Europa y, por supuesto, la base de nuestra programación que ustedes disfrutan a diario aquí en nuestra estación. Anoche tuvimos un super live con DJ Animal. Oiga, buenísimo. Increíble. Si se lo perdieron y se lo quieren gozar, búsquenlo en nuestro fanpage. Acceden a él a través de su Facebook y nos buscan como La X Cali 965. Así nos pueden ubicar en el Facebook. Y ahí está justamente, pues, publicado el live que tuvimos anoche con DJ Animal en Residente X. Brutal. Esperamos que ustedes disfruten cada fin de semana. Digamos que siempre tenemos una programación especial para cada uno de ustedes, para que estando en casita, porque ese es nuestro hashtag por estos días, durante estos meses, es numeral en casa con la X, que desde casita ustedes puedan disfrutar lo mismo, que puedan disfrutar de la música, de un buen ambiente, unos jueguitos de mesa bien chévere con su familia, sin necesidad de tener que salir a exponernos. Nosotros ponemos el resto para que el fin de semana sea perfecto para ustedes. Así es, así que no se lo pierdan. Cada viernes a partir de las 8 de la noche tenemos nuestro live en Facebook con un invitado especial. El de anoche fue DJ Animal. Dentro de 8 días tendremos otro super DJ también allí haciendo su live. Y por supuesto hoy tendremos Residente X también después de las 8 de la noche. Y antes, a las 6, yo me volveré a unir con ustedes para contarles esas 10 canciones más importantes del mundo dance en nuestro segundo conteo del día, que es la X Top Dance. Hoy a las 6 de la tarde. No se lo pierdan. No se lo pierdan. Somos más éxitos. Somos más música. Las 20 de la X. Las 20 de la X. Vamos a seguir con nuestro conteo. Vamos a mostrarles las tres canciones que vienen a continuación. Las posiciones número 11, número 10 y número 9. Casilla número 11, ahí estará Justin Bieber, que pierde una casilla del lugar número 10, baja a la casilla 11 con 18 semanas en total siendo parte de nuestro conteo. Y viene en la posición número 10, directamente entra a esta casilla nuestro tercer y último nuevo ingreso para esta edición número 32. Se trata de DaBaby y Roddy Ricch, con esto que ha sido un hit en Norteamérica, que sigue por allí punteando muchos listados de música urbana, R&B, rap también, y en el listado de Hot 100 también tiene ahí una muy buena posición. Rockstar se llama esta canción. Ahí la escucharemos en el número 10. Entra a esta posición directamente, siendo la última canción nueva que ingresa en esta semana a nuestro conteo. Y en la casilla 9, estable en esta posición con 11 semanas, cumpliendo su semana número 11, Drake con Tussie Slide también pasará en este grupo de canciones. Casillas 11, número 10 y número 9 suenan a continuación en nuestro conteo. Ponte al día con las compras. Del 31 de julio al 17 de agosto, en Chipi Chape brillan los descuentos. Y por cada 100 mil pesos en compras, participas por uno de los tres bonos regalo, cada uno de $1,000,000. Aprovecha la oportunidad de comprar con toda la seguridad que te ofrece Chipi Chape. Chipi Chape encantador. Número 11. Undici. 11. 11. 11. Hi. Hey, what up? Come on. La X. No, I can't refuse it. Picture perfect, you don't need no filter. Pour

En La X es tiempo de compartir un buen café. Café Águila Roja, calidad certificada. 10:59. Vive el Festival Internacional de Ballet de Cali, Bimba 2020. Un evento virtual y virtuoso. Galas internacionales, charlas con expertos y encuentros virtuales con la danza, dirigidos a niños y jóvenes. Del 30 de agosto al 5 de septiembre, conéctate con la danza del mundo en el canal de YouTube Bimba Cali y sigue nuestra programación. Organiza Alcaldía de Cali a través de la Secretaría de Cultura y la Fundación Danza Conmigo. Síguenos en redes sociales como Bimba Cali. Invita a Café Águila Roja, calidad certificada. La X. Reactiva tu emoción en Unicentro Cali. Disfruta del 31 de julio al 17 de agosto. Descuentos increíbles en tus marcas favoritas. Registra tus facturas iguales o superiores a 100 mil pesos acumulables y participa por tarjetas de regalo Unicentro por valor de 2 millones de pesos cada semana y muchos premios instantáneos. Visítanos, es hora de reencontrarnos. Esta es la X Cali, 96.5 FM, HJSQ, la X, más música. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo, las 20 de la X. Vamos llegando a la mitad de nuestro conteo. Están escuchando la X96.5. En esta, la edición número 32 de nuestro conteo, las 20 de la X, para hoy, 8 de agosto del año 2020. Estamos entrando a la segunda parte de nuestro conteo. Ya vamos en la mitad justamente de estas 20 canciones que cada 8 días les presentamos a través de la X96.5. Canciones por las que ustedes pueden votar. ¿Cómo votan? Pues a través de nuestras redes sociales. Arroba la X965, numeral las 20 de la X. Así vamos a estar acompañándolos a todos ustedes. Miren, he estado revisando las encuestas y eso está muy reñido en muchas de las que les hemos dejado. Y la verdad, ustedes tienen que desempatar eso porque tenemos que estar de un lado o del otro. Así que vayan y voten. Arroba la X965 a través de nuestra cuenta de Twitter. Por aquí saludamos a un oyente que nos reporta sintonías, Sherlock Holmes. Bienvenido, Sherlock. Dice, elemental. Reportando sintonía, los escucho siempre y espero que Beyoncé siga de número uno. Por aquí Estefanía también reporta su sintonía desde Medellín, Colombia. ¡Epa, qué rico! Saludo para la gente de Medellín que nos escucha. Esta mañana también teníamos varios oyentes conectados en nuestro WhatsApp. Con los archivos X desde Medellín. Hola, mis hermosos de la X, estoy conectada con las 20. Saludos para todos, son fantásticos. Salúdenme, se les quiere. Es nuestra querida amiga Ligia con nosotros. Fabián Álvarez también reporta su sintonía. Gracias por estar con nosotros, Adriana. Un abrazo también a través de nuestro Twitter, arroba la X965. Desde Duitama, Boyacá, nos están saludando y mandándonos abracitos. Qué felicidad de escucharlos. Él es Alejandro. Un abrazo, Alejo. Qué bueno tenerte a esta hora por ahí conectado con las 20 de la X. Gracias, gracias a los que se van reportando, numeral las 20 de la X. Yadi también está por acá, dice, chicos, gracias por el saludo. Daniel dice que su voto es para la número 13 en las 20 de la X, o sea, para Falling de Trevor Daniel. Listo, vamos a registrar tu voto también por ahí. Felipe Mosquera dice, porfa, para que le apunten un voto a Blinding Lights. No quiero que se vaya del top 3, es la mejor canción del año. Además de eso, porfa, quiero que Smile entre a programación también. Lo más nuevo de Juice WRLD con The Weeknd. Ok, bueno, vamos a estar pendientes de esas nuevas canciones que van entrando a los listados, porque también ustedes lo que vayan pidiendo durante la semana, pues así también podemos ir metiendo más canciones a nuestro conteo de las 20 de la X. Así que aprovechen cada espacio que les damos en la X para pedir sus canciones, para programarlas. Asimismo vamos contando. Bueno, vamos entonces avanzando en nuestro conteo. Vamos a conocer las tres posiciones que vienen a continuación, las casillas 8, 7 y número 6. En la posición número 8, ahí tendremos a Doja Cat. Doja Cat con Nicki Minaj. Están juntas en Say So Remix, que ya fue número 1 de nuestro conteo. 16 semanas en total, pierden 2 casillas, viene de la posición 6, baja a la casilla 8 esta semana. Escucharemos a Dua Lipa con Break My Heart, estable en esta, a la posición número 7. Y escucharemos a Shade ganando 2 posiciones. Esta es otra de esas canciones mías súper favoritas de esta temporada. Trampoline, que del lugar número 8, pues sube 2 posiciones y se va a la casilla número 6 esta semana. Trampoline con Shade. Así es que aquí están las posiciones número 8, número 7 y número 6. Número 8. 8. 8. 8. Hey, so what up? Come on. De la X. Yeah, you know

my heart. Número 6. 6, 6, 6, 6. Hi. Hey, yo, what up? Come on. Las 20 de la X. I've been having dreams. Jumping on a trampoline. Flipping in the air. I never land, just float there. As I'm looking up, suddenly the sky erupts. Flames alert the trees, spread to fallen leaves. Now they're fire, wait if I'm on fire. How am I so deep in love when I dream of dying? Having dreams, splashing in the summer street, tripping, I fall in. I wanted it to happen. My body turns to ice, crushing weight of paradise. Solid block of gold, lying in the cold. I feel right. Wait if I'm on fire. How am I so deep in love when I dream of dying? I never felt so loved. Wait if I'm on fire. How am I so deep in love when I dream of dying? Es la casilla número 6 con Trampoline. Es Shade sonando en la X96.5. Nos preguntan mucho por esta canción, ¿sabe? Sí, es muy buena. Estos chicos, esta agrupación, han hecho un muy buen trabajo con Trampoline y la han posicionado muy bien. Es un trío liderado por Chelsea Lee. Chelsea Lee es la voz líder de este trío y los dos señores son gemelos, Max y Spencer Ernst. Son productores, son multiinstrumentistas y en Washington D.C. se formaron en 2016. Son más bien nuevos. Y digamos son de esos grupos que salen de la escena independiente en Norteamérica y con su sonido logran obviamente llamar muchísimo la atención. Trampoline, destacada además, canción destacada en la revista Billboard, y sitúan a este trío como uno de los 17 grupos alternativos pues más importantes que comenzaron a tener mucha vigencia desde el año pasado. Bueno, y se han posicionado en estos listados internacionales y también en nuestro listado de las 20 de la X. Es una de las canciones que ustedes más programan entre semana, sobre todo en nuestros espacios de Yo Programo la X, y eso ha hecho pues que hoy estén en la posición número 6. Mire, ahí tratando de rayar en el top 5. Ponte al día con las compras. Del 31 de julio al 17 de agosto, en Chipi Chape brillan los descuentos. Y por cada 100 mil pesos en compras, participas por uno de los 3 bonos regalo, cada uno de 1,000,000 de pesos. Aprovecha la oportunidad de comprar con toda la seguridad que te ofrece Chipi Chape. Chipi Chape encantador, encantador. Top

que por cierto por estos días anda lanzando muchas más canciones y que también anda presentándose muchísimo en la escena musical. La canción hace parte de su Extended Play Poems of the Past, que se lanzó en este año, en mayo de este año, y bueno, que incluye esta canción que ya ha recibido certificado platino, ha sido número uno en Canadá, en Austria, en Irlanda, en Noruega, Nueva Zelanda, Suecia, Suiza, Estados Unidos también la tiene por ahí muy bien rankeada y en Europa también. Ahí está también haciendo parte de nuestro conteo en la posición número 3. Pou Fu con Viva Rubí en Dead Bad, como se llama esta canción. Tocamos más éxitos, somos más música. Las 20 de la X. Las 20 de la X. Saludamos. Más éxitos. Así tocamos más éxitos. Más música. ¿Te quedó claro? Las 20 de la X. Las 20 de la X. Las 20 de la X. Necesito oírlo otra vez. No. Ah, está bien así. Ok. Si quieres, yo se lo digo. Ah, ¿verdad? Tocamos tus éxitos. Ahí. Las 20 de la X. Algo así. Vamos a saludarlos a ustedes, los que están allí a través de nuestro WhatsApp y de nuestro Twitter en arroba la X965. Buen día, estoy en casa. Armando nos está saludando esta mañana a través de nuestro WhatsApp. Por aquí Daniel Peña Rojas dice, hola, ¿de pronto tienen el remix de Trampoline con Zayn Malik? Suena muy bien, ¿sabes? Suena bien. Ya estos días la escuchamos y suena muy, muy bien. Sino que pues ya se ha posicionado y se ha rankeado muy bien esta versión que es la original. Está en número 6. Pero la versión con Zayn Malik también suena muy, muy bien. También Felipe reporta sintonía. Dice, hola, quiero que Blinding Light siga en el top. Por favor, las 20 de la X. A ustedes les doy las gracias por deleitarnos con esa buena música. Mil gracias. Es algo de lo que nos dice nuestra amiga Angélica, que también hace un ratito nos mandaba por ahí su registro del rumbón de anoche con Animal. Es que Animal X y así. Con Animal DJ. Con DJ Animal. En nuestro Residente X. Que Angélica grabó un pedacito pues de la session y nos la envió a través de WhatsApp. Así como, miren, vea, es cierto que yo sí los escuché anoche. Estaba muy enrumbada Angélica. Y más de uno también. Si se la perdieron, ya saben que pueden ir a nuestro fanpage. Ahí pueden ver la transmisión que está subida ahí en nuestro perfil. Tenemos 2, 4, 5 seguidores nuevos. Seguidores en Twitter, Jason, un abrazo para ti, María del Mar Marín, La Banda, nos siguen por aquí, La Banda, un abrazo para ustedes, Victoria Echeverry también, y Sonny Frax, así nos siguen a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba la X965. Por acá nos escriben también en WhatsApp, nos dice Steven Rojas, por favor, ¿podrían decirme el nombre de la canción que acaba de sonar ahora mismo, por favor? Pues estábamos escuchando justamente Dead Bed. Si ustedes quieren consultar todas las canciones, las que hacen parte de este conteo, las que hacen parte de la X Top Dance, los invitamos a que ingresen a nuestro website, lax965.com. Ahí pueden ingresar y pueden escuchar y saber de fuente directa cómo está nuestro conteo hoy. Apenas terminemos el conteo, estará actualizado nuestra más reciente edición de las 20 de la X y también la X Top Dance, así que ahí pueden consultar todas las canciones que de pronto no alcanzaron a escuchar o que no entendieron el nombre de la que quieren saber, pues. Ahí está esa playlist para que la visiten. ¿Sabe también de qué pueden visitar? ¿Qué? Nuestro TikTok. También. Estamos a punto. De llegar a los 3.000. De llegar a los 3.000. Muy bien. Así que síganos, si no nos han seguido, arroba la X Cali. Allí nos van a encontrar. Ahora les subimos otro TikTok. Se los prometemos. El TikTok de sábado. Se los subimos en un ratito. Y mientras tanto, váyannos siguiendo la X Cali. Así nos pueden seguir en esta red social TikTok. Vamos entonces a escuchar la número 2 para venir con nuestro resumen de las 19 posiciones anteriores, el resumen de lo que ha ocurrido en el mundo de la música esta semana y, por supuesto, la número 1 en esta nueva edición de nuestro conteo, las 20 de la X. Este es el número 2. Las 20 de la X. We'll be right back. Pues ahí está The Weeknd en el segundo lugar de nuestro conteo. Sigue siendo parte de las 20 de la X The Weeknd y no le ha alcanzado esta semana para pues avanzar una posición más. Sigue estable en esta casilla, la número 2, y acumula 22 semanas con nosotros en nuestro conteo. Esta canción está junto a Saint John, son las más antiguas del conteo. Saint John con Roses tiene 29 semanas y The Weeknd con Blinding Lights tiene 22 semanas con nosotros. ¿Qué tal, Llevan bastantes semanitas, han estado ahí dando la pelea en las posiciones, subiendo, bajando, manteniéndose estables, no dejándose derrumbar por otras, pero también depende de lo que ustedes vayan a darle las votaciones durante toda la semana. Numera las 20 de la X. Así pueden votar todos los días, las veces que ustedes deseen. Numeral las 20 de la X. Vamos entonces a hacer el resumen respectivo de las 19 posiciones anteriores antes de pasar al número 1 y vendremos también con el resumen de lo mejor de la semana. Casilla número 20 para Harry Styles con Watermelon Sugar. Canción que ingresaba por primera vez a nuestro conteo esta semana. Posición 19, This Is Real con Jack Jones. Casilla número 18, ahí escuchamos a Lil Mosey con el segundo nuevo ingreso de esta semana, Blueberry Figo. Posición número 17, Jonas Brothers, What a Man Gotta Do. En la casilla 16, A Physical con Dua Lipa. Posición número 15 para Lady Gaga con Stupid Love. The Other Side viene en la casilla 14 con SZA y Justin Timberlake. En la casilla número 13, Trevor Daniel con Falling. Casilla número 12 para Arizona Service con Roxanne. Intentions, Justin Bieber con Guavo, casilla número 11. Stay in the kitchen, cooking up, catch your own bread. Heart full of equity, all casilla número 10 para Da Baby con Roddy Ricch, el tercer nuevo ingreso de esta semana y el más alto en la posición 10, Rockstar. Casilla 9, Tussy Slide con Drake. If it's not the right time, it'll always be another time. I'm not even tripping, we'll just see him in the summertime. Whoa, yeah. Can't describe the pressure I be putting on myself. Posición número 8, Say So con Doja Cat. Let me check my chest, my breath right quick. He ain't never seen it in a dress like this. He ain't never even. Casilla número 7 para Break My Heart con Dua Lipa. Posición 6, Trampoline con Shade. En la casilla número 5, Roses con St. John. Casilla número 4 para Lady Gaga y Ariana Grande en Rain on Me. En la casilla 3, Dead Bed, Paul Fu con Viva to Be. Casilla número 2, The Weeknd con Blinding Lights, que acabamos de escucharla. Ahí están entonces las posiciones de nuestro conteo para esta nueva edición, la número 31 que les acompaña hoy, la número 32, por eso digo que les acompaña hoy en la X96.5 en esta edición de sábado. Hoy, 8 de agosto, así se mueve la música en la X. ¿Y sabe una cosa? Cuénteme. Vamos a hacer un flashback. Ay, ¿a dónde? ¿A dónde vamos a ir? Vamos a viajar al pasado. Eso me encanta. Preparen sus cinturones porque vamos a prepararnos a hacer un viaje rapidito al pasado. ¿Qué fecha nos vamos a ir y por qué? Vámonos rápidamente a recordar lo que ocurrió en una fecha como hoy. En el año 1987, aquí está este flashback en las 20 de la X con una canción que llegaba al número 1 un día como hoy. Este es un flashback, flashback en las 20 de la X. Bueno, pues justamente en un día como hoy en el mundo de la música, en ese año 1987, esta canción pues llegaba al número uno y se marcaba un nuevo hit en la historia de esta agrupación. Era su segundo sencillo, el que lograba ser número uno en Norteamérica, del álbum Joshua Tree. Esta canción, I Still Haven't Found What I'm Looking For, y una grandiosa banda que se llama U2. ¿Sabe que a mí todas las canciones de YouTube me fascinan? No, es que es complicado encontrar una canción mala dentro de su música y su discografía. Sí saben cómo hacer música. Ellos andaban trabajando en una canción que como que no les cuajaba, como que no les daba pie con bola. Y The Edge, uno de los integrantes de la banda, pues propuso el título, I Still Haven't Found What I'm Looking For. Y bueno, Bono se puso a la tarea de componer la letra partiendo del título de la canción. Estaban, digamos, muy influenciados en esa época por el gospel. De hecho, esta canción pues tiene influencias de este género e incluye también muchas referencias bíblicas de algunos pasajes de la Biblia, como del capítulo de Corintios, y otras frases por ahí que hacen referencia a palabras bíblicas. Con mucho de gospel lograron llegar al número uno en esta canción. De hecho, hubo una versión de esta canción que se incluyó en un álbum llamado Rattle on Home, y que pues se acompaña de un coro gospel, justamente de The New Voices of Freedom. Acompañan esa versión de I Still Haven't Found What I'm Looking For, canción que recordamos hoy en nuestro flashback en la X96.5, como parte también de nuestro conteo, las 20 de la X, que va llegando a su final. Pero antes les hacemos un resumen de lo que ha sucedido esta semana en cuanto a noticias musicales. Esto es lo mejor de la semana en las 20 de la X. Pues durante esta semana tuvimos varias noticias que ustedes pueden encontrar también en nuestro portal web, lax965.com. Recuerden que allí tenemos mucho para ofrecerles: noticias, nuestros conteos actualizados, podcasts, nuestras publicaciones de redes sociales. Ahí pueden encontrar absolutamente todo. Hay una gran noticia, y es que luego de 8 años de su fallecimiento, hemos recibido la noticia de que Whitney va a tener una biopic. Whitney Houston va a tener su propia biopic. Va a estar producida directamente por Sony, quienes han adquirido los derechos para producirla. El título que le van a dar a esta biopic es I Wanna Dance With Somebody, que llegará al público el próximo noviembre del 2022, y que el proyecto pues digamos que apunta muy bien, porque va a estar escrito también por Anthony McCartney, que fue colaborador también en la escritura del exitoso proyecto Bohemian Rhapsody. Pues desde el fallecimiento de Houston en el 2012 ya han estrenado algunos documentales, como Whitney en el 2018 y también una biopic que se publicó en el 2015, pero esta no tenía autorización de la familia ni de los cercanos. Ahora esta pues cuenta, digamos, con esa bendición de los cercanos a Whitney Houston de que se pueda realizar. Esa semana también tuvimos la oportunidad de escuchar lo que es un posible junte entre The Weeknd y el rapero fallecido Juice WRLD, que pues en esta ocasión The Weeknd dejó un tweet donde daba a entender que eso iba a ser realidad, y muchos de los fanáticos de Juice WRLD pues han estado felices por el álbum póstumo, el primer álbum póstumo de Juice WRLD, Legends Never Die, y dicen que bueno, podría ser una realidad el que pudiera darse un tipo de colaboración entre The Weeknd y Juice WRLD. Sabemos que la tecnología nos ayuda muchísimo, y sobre todo también ahora con los lanzamientos remix de algunos álbumes. En este caso pues Dua Lipa ha sido un éxito completo. Future Nostalgia pues ha compartido muchos de sus singles y ha compartido con muchas personas. Ahora también pues recibimos la noticia de que iba a tener la participación de Madonna y Missy Elliott en el remix de una de las canciones, y esta semana lanzó el nombre de dos nuevos artistas que la van a acompañar en el remix de su nuevo álbum. ¿Cómo se va a llamar el álbum? Club Future Nostalgia, The Remix Album. Y también, aparte de Madonna y Missy Elliott, va a estar Mark Ronson y va a estar Gwen Stefani en el remix de Physical. Así que el 21 de agosto, viernes 21 de agosto, vamos a tener el álbum completico de este Club Future Nostalgia, y sin duda pues va a ser un boom en el mundo entero con esta nueva edición. Si ustedes quieren visitar más noticias, quieren leerlas, quieren compartirlas, pueden ingresar ya mismo a la x965.com, que es nuestro portal web.